Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y volvimos porque venimos cargados de música, porque venimos cargados de encuentros, de haber descubierto cosas, de haber recordado cosas, de querer compartirlo. Y en este juego del Margen Sonoro es eso, es apelar casi a un lugar infinito de música, porque casi toda la música que ha existido está al margen. La mayor parte está al margen. Y bueno, ¿cómo andás, Ernie? ¿Cómo andás, pero propio de sentir uno, sentirse ajeno a decir, bueno, solo sé que no sé nada, como decía un muchacho hace en Grecia. Pero por otro lado decir, qué fascinante. Qué fascinante. Puedo tirarme al agua. Que siempre hay agua. Sí, que siempre hay agua. Que hay para navegar. No, y además es eso, porque uno dice, mira, desconozco tanto, que quedarme siempre repitiendo la misma musiquita cuando tengo tanto por conocer. Está bien, hay cosas que me gustan, pero también quiero conocer. Sí, sí. Y cómo, la verdad, que ese entrenamiento que vas teniendo es... te pone en el chamanismo de los Andes, le dicen atención acechante. Esa acechar. Sí, sí, porque te pone. El sonido, ¿no? Te pone en escuchar de una manera que uno no siempre escucha las cosas, ¿no? Espera, mirá lo que está sonando. Exacto, porque recordemos que en la mayor parte de nuestra vida, la música que escuchamos solo pasa de largo. Claro. No, está ahí como las palabras que escuchamos de otra gente que conversa en un ómnibus o una fiesta. Y tantas cosas que pasan así como, bueno, sí, de largo, son parte del decorado. Cuando uno se pone así a buscar y eso, está como atento, y cuando surge algo es como, opa, ahí hay esas dos notas. ¿Qué fue eso? Un divulgador acerca de lo que era el tema, bueno, que también toda la teoría, o por lo menos el mundo de la reencarnación, el bardo todol, todo eso. Uh-huh. Bardo todol significaría liberación a través de la gran audición. Exacto. Hay que volver a escuchar. Hay que volver a escuchar, porque en ese caso lo que hacían los los budistas tibetanos era, durante 2-3 días, al cuerpo de la persona fallecida se le recitaba. Son tres días, ¿no? Se le va recitando una serie de cosas con las que se va a encontrar durante esos días. Entonces entonces se le dice, mire, no tengas miedo de esta visión, porque ahora debes estar viendo esto. Pero ten en cuenta que esto no existe, que en verdad es esto y esto, así que no tengas miedo, seguí para adelante. Claro. Y se le va contando todo lo que va a ir viendo durante esos días. Es básicamente eso. Como mirá que bueno, está. Así no, se libera de ese. Sí. Y bueno, y en esto, ese divulgador decía en un momento, acerca de esa tensión acechante. Y la vida se transforma en un champán. En el sentido de las burbujas por todos lados. Por todos lados. Bueno, ¿y en burbuja? ¿Qué burbuja sonora? ¿Qué burbuja sonó? Perú. ¿Vamos a Perú? Perú. Perú, bien. Que hemos andado por Perú. Sí, pero... Fíjate que, casualidad o no, anduvimos mencionando a ahora la cosmovisión andina y el chamanismo. Sí. Está, pero ¿qué tema de Perú? Porque sí, está, un tema de Perú que si yo, no sé, ahora sí, paro en 18 de Ejido a alguien y le digo, decime la música de Perú, ¿qué te va a decir? ¿Y qué te puede decir? Puede decir muchas cosas, pero hay un tema que seguramente, no sé, el Cóndor Pasa. El Cóndor Pasa es como, claro. El Cóndor Pasa, que en realidad en Perú ya lo han adoptado y le han puesto como que es el verdadero himno peruano en cuanto a... Uh-huh. Pero una vez lo había visto acerca de que el Cóndor Pasa tiene una historia bastante particular, porque queda como decir, bueno, es una canción popular y no se hizo popular. Pero en realidad es parte de una zarzuela escrita En el año 1913, en un plan de música, capaz que tal, es un nombre antipático, pero era la clasificación de ese momento, música culta peruana. Claro. Y el autor es Daniel Alomía Robles, claro. Y él en 1913 hace una zarzuela que después uno puede escuchar el desarrollo, y aparece como uno de los leitmotiv este tema. Sí, y generalmente cuando la gente lo escucha, y mucha gente desprevenida de esos datos, dice, no, porque esto viene de antiquísimo. Claro, ¿no? Y en verdad es esas cosas que, si bien recupera motivos folclóricos, esa música en sí no es que viene de allá lejos. Se transformó en una imagen de ese Perú folclórico, pero venía de otro lado. Venía, ¿no?, de otro lado y está. Y con respecto al programa pasado, me pasó unas cosas. Y vamos a la música ahora. Sí, vamos a la música. Primero que vos lo dijiste al final del programa pasado, y me pasa todo el tiempo, es decir, no pude encontrar en esta versión, porque es una versión orquestal, se supone es una versión que se supone que es una orquesta sinfónica el que lo hace. Pero está, vamos a escuchar básicamente para escuchar ese motivo en un sonido bien de lo que sería la orquesta sinfónica occidental, haciendo una música completamente que probablemente venga de las raíces incas, ¿viste? Sí, sí, que tiene otras instrumentaciones, totalmente. La quena, no me acuerdo cómo se llama el instrumento que son varios... El sikus. Ahí va. Que es como la armónica andina, digamos, ¿no? Porque tiene ese tipo de... Y estaría bueno después ahí compartirlo. Me gustó mucho porque tiene un trabajo hecho por un extranjero, creo que es un holandés, o por ahí de Países Bajos, según lo que vi, un trabajo siguiendo el vuelo del cóndor. Claro. Qué majestuoso, sí, que sí, es estar. Claro. En un valle ahí que se le llama Valle de Colca, que lo había visto por otras cosas en la cosmovisión andina, que el Colca es el lugar donde nacen todos nuestros pedidos. De alguna manera es el campo fértil, ¿no? Pero está, una cuestión, y vamos a escucharlo. Estaba para el programa pasado buscando músicas del Cora. El Cora como instrumento africano, ¿no? Y surgió el cóndor. No, pero no, más que eso. Me fijo en la ficha técnica de ese video, de esta versión que vamos a escuchar, y dice, filmado no sé cuánto en el al costado de la montaña, Cora. Ta, digo, es casualidad. Ta, sí, pero interesante. Pero interesante. Entonces, a un lado, a la ladera o allá en las alturas de la montaña Cora, aparece volando el cóndor, y muchachos, hacemos silencio porque el cóndor pasa. una música que muchas generaciones descubrieron, conocieron, no gracias a las versiones más ligadas al Perú, sino gracias a aquella famosa versión de Simon y Garfunkel, ¿no? Es decir, eso también le dio una vida a este tema que este tema no tenía en mucha gente. Que, la verdad que sí, que le dio una visibilidad en el del mundo. Enorme. Ya vislumbraba un Paul Simon, que era Paul Simon el que se interesó, y después se interesó por en África, en Asia. Claro. Él tenía esa inquietud, sin duda. Sí está grabado con un cuarteto peruano, claro, el tema. Pero y una cosa que leí y pasamos, que me llamó la atención, que decía, hay un nombre ahí, que este tipo de melodías tienen una lógica en la cual la melodía, a nivel popular, ¿no?, en Perú, está abierta para que cada uno le ponga letra. De alguna manera, claro, el concepto que tenemos a veces en la murga, de decir, bueno, hay una melodía y con eso y cada asado le pone la letra que quiera. Exacto. Digo, con ese juego, digo, porque ahí uno entiende más aquella versión de Simon Garfunkel, que tiene otra letra. Que tiene otra letra, que recupera la música. Muy acorde con el tema. Exacto. Sí, de un poeta que se pone a la altura del tema. Una melodía súper simple, pero que representa Sí, sí, pero que ha quedado grabada totalmente a fuego. Bueno, empezamos en Perú. Empezamos en Perú. Yo me voy a ir a Francia. Me voy a ir a Francia a una muchacha. En estos momentos ya no es tan muchacha. Nació en los 80, tampoco es. Diría la abuela, siempre será su muchacha. Sí, claro. Es para mí. Es una compositora e instrumentista que sus padres eran titiriteros, entonces recorrió buena parte de Bretaña, de la parte de Bretaña francesa, con sus padres. Y allí comenzó a tocar la guitarra para las sobritas de los padres, etcétera, hasta que un momento descubrió el sonido del arpa. Y cuando la descubrió, dejó la guitarra, se puso a estudiar arpa, quiso estudiar eso, siguió por allí, consiguió incluso un título de arqueóloga y... esa tiene una indudable afinidad con recorrer la cultura, con recuperar músicas de otros tiempos, etcétera, porque todo lo que hace a la música medieval, mediterránea, japonesa, hay ahí una mezcla de cosas en lo que ella hace, bastante variada y diversa, pero que también resulta muy atractivo para el oído y para mucha gente. La voz en particular ha cautivado así a mucha gente de distintos lados, de franceses, asiáticos, etcétera, por la manera de cantar, el tono que tiene, la dulzura que tiene. Algunos la han mencionado como el hada pelirroja, porque claro, es una música que está llena de juegos con las leyendas bretonas, celtas, con toda esa música. Entonces siempre esas siempre esos elementos están presentes, tanto que en algún disco decía que estaba compuesto por leyendas bretonas, hadas irlandesas, nieblas escocesas, ¿no? Para dar cuenta de... ¿Qué título, ese, eh? Claro. ¿Qué título? Para dar cuenta de ese contenido ese disco. Lo que vamos a escuchar es un tema del 2011, del tercer disco de ella, que se llama Sweet Amaryllis. Cecil Corbell, Sweet Amaryllis. Thank you. literalmente, más allá de que el video lo muestra, la ese entorno de un... ¿Qué es? ¿Es un castillo? ¿Una especie de castillo? Tiene aspecto de algún tipo de... ¿Castillo celta? Sí, o de Petit Chateau, muy venido a menos porque está bastante derruido. Pero da ese marco de esa música. Ese marco para esa música que me hacía acordar un poco a presencias como la de McKenitz cuando. Sí. Esa búsqueda, ¿no? Hay algo de ese en juego. En este caso, mucho más capacidad de decir: quiero hacer esto en una canción chiquita. Chiquita, menos sinfónica. Sí, ¿no? Exactamente. En los arreglos, en todo. Porque creo que hay una línea desde Enya hasta esto en el sentido sí, de exacto, más sinfónico, donde se pierde un poco las sonoridades en Enya, por ejemplo. En McKenny se recuperan las melodías, sobre todo de la voz, pero aún así hay cantos de instrumentos que no aparecen tan finamente. Y acá está jugado más a 13 instrumentos que cantan de alguna manera entre un momento y otro, más la voz. Y te da suma. Bien la idea de lo, vos decías algo mientras escuchábamos algo infantil casi porque tiene una voz un poco aniñada sí. Se quiere además con una edición donde a veces los sonidos se funden entre esa voz, el arpa, a veces sí el arpa recobra un primer lugar, a veces pasa más hacia atrás y lo recupera una guitarra de 12 cuerdas, la misma sucesión de acordes constantemente. Y me retrotrae un poco que decías, cierro los ojos. Y perfectamente capaz que hace, no sé, 5, 6, 7 siglos, escuchabas a una mujer en el medio de, no sé, en este caso en Francia. En el, sí, podía haber sonado en esa de la Provenza, con su instrumento, haciendo esto. Sí, podía haber funcionado tranquilamente. La verdad que entre medio, o sea, encantador, con claro, el sentido del ella, encanto, ¿no? Ella compone los temas, sí. Pero... siempre siguiendo una cierta tradición, claro, ¿no? Claro. Yendo en esa línea. Está muy presente, muy austero y a su vez redondito, ¿no? Está buenísimo. Y bueno, ¿cómo hago, Ernie, para pasar a lo que vamos a pasar ahora? ¿A dónde vamos? Que tiene sus diferencias importantes. Es así, el margen es así, tiene puertas para todo. Porque este es uno de esos temas que decimos, yo en casa no lo escucharía ni ahí. Por ejemplo, ¿no? Pero dije, tiene que ir para el margen. Porque marcó una etapa de... Recordemos, vos decís, la otra vez en un programa reciente estuvimos escuchando los Guaguancó en los años 60, finales de los 50, 60, principios de los 70, haciendo una tropical que en realidad ya se emparentaba más con una música más popular, que se ponía así, masiva. O sea, pero recordemos que en Argentina, porque esto es en Argentina, pero después vi que el autor de este tema y el intérprete, que es todo un personaje de ese momento muy particular, que nada, parece que nada tiene que ver con el resto, ni con el movimiento del rock, ni con nada. Ni con Sandro, ni con... No lo puedes asociar con nada. Con nada. Está como medio al margen de todo. Totalmente rapado, un skinhead, como que dice, un pelado así. Careca, dirían en Brasil. Heleno. No sé si te acuerdas. Heleno. No me acuerdo para Heleno nada. Heleno es un personaje tal. Pero vi que en un momento determinado, haciendo una canción, que ahora vamos a escucharlo, que hoy diríamos, con una forma de dicción y con unas palabras... no sé cómo definirlo, pero vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Pero menciona palabras. La palabra se llama La chica de la boutique. La chica de la boutique. La palabra boutique está. Es así que está. Es de otro lado. Sería Enrique el Antiguo, sería que podría estar. Sí, ahora ha vuelto en algunas. No, pero en otras cosas. En otras cosas, ha vuelto en la gastronomía. Sí. No, pero no en la ropa, digamos, claro, que era donde se usaba la boutique. Porque no. El personaje pasa por la vidriera y te viene las vidrieras. Sí, porque es tiene como... esa cosa chic de, ¿no? Esa serie de palabras. A mí me hizo, ¿se acuerdan? No sé si te acuerdas, Enrique el Antiguo, el personaje de Franchella. Sí. Me hizo acordar un poco a ese personaje. Sí, Y vamos a escuchar. Qué chica tan linda que venden ahí. ¿Esa, exactamente. No? Claro. Estaba en el margen. Estaba, lo tenía en algún lugar de la memoria. Yo iba caminando veredas, no sé cuántas, y de repente me encuentro con la chica de la boutique. Sí, me acuerdo de ese. Bueno, chicas, mirá, sí, muy, muy. Yo pensé que una era. Una letra muy particular. Mirá, yo pensé que era una propuesta que estaba ahí, que había quedado el tiempo, y después me enteré que Heleno pasó a ser traducido y yendo en portugués. ¿No? Impresionante. ¿Qué pasaba con Heleno? Que se fue después a Europa y en Latinoamérica, anduvo por tal. Y este tema, el simple, te voy a decir una cifra: 400.000 copias. ¡Wow! Hacerte, es interesante, ¿eh? Si vos y yo vendiéramos no, 400 copias de un tema así, hacemos un. No, pero en serio, 400.000 copias es una locura. Es un disparate, ¿no? Es un disparate. Una locura todo esto. Pues no estamos diciendo ahora cuánta gente lo escuchó, sino cuánta gente compró el disco para tener. El simple. Para decir, yo quiero escuchar este tema. La chica de la boutique por el Heleno. Vamos a escucharlo. Iba yo paseando vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi. Tú estabas en pose un poco filmando parada en la puerta de la boutique. Yo me fui acercando tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí. Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Mas si pudiera, intentaría a usted comprarla. No con dinero, sí con cariño y nunca dejarla. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique. Iba yo paseando vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi. Tú estabas en pose un poco filmando parada en la puerta de la boutique. Yo me fui acercando tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí. Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Mas si pudiera, intentaría a usted comprarla. No con dinero, sí con cariño y nunca dejarla. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique. Yo nunca me olvido de aquella boutique. Yo nunca me olvido de aquella boutique. Un tema muy particular porque tiene unas trompetitas al mejor estilo Alpert. No, con claro, Tijuana Brass. Claro, Tijuana Brass. Tiene una cosa de Club del Clan. Sí, sí, sí. Y tiene una voz extrañamente afectada, que parece. Muy afectado, parece ¿no? Una impostación. Sí, sí. Es decir, está como forzando la voz para que parezca más así. No. Y por otro lado, lo llamativo es esa cosa de que casi la trata de usted. ¿No? Sí. Yo quisiera solo mirarla. Con lo cual es como muy raro. Incluso la qué chica más linda venden aquí es como algo que no se puede pronunciar. Me suena, ¿sabes qué? Me suena como a veces como un señor mayor que viniera hablarle sí, sí, a una sí. mujer más joven y la mujer más sí, joven diría... Pero... Es casi el tío lascivo de 50 años que... ¿No me permitiría esta con pieza? Con la jovencita que... No, no, no, no, no estaría funcionando. Aparte, el tema empieza diciendo, yo iba mirando vidrieras. Sí. Ya es un veterano asumido. Totalmente, yo caminando, vidrieras mirando, No. ¿Qué? Pero digo, lo que me llama la atención es la repercusión y todo, porque en realidad... Todo lo que hay alrededor de este tema, es decir, no es solo... Muy reconocible el lenguaje, ¿no? Que tiene. Totalmente. Que uno se sonríe y todo, pero es este... Pero forma parte de una cierta tradición clásico, y uno sabe que eso referencia hoy a gente de cierta edad o de cierta... Es como... Ya referenciaba a gente de cierta edad cuando uno era adolescente, digamos. Y bueno, ¿no? Le agradezco a Eleno porque cuando me acordé de la canción me puse a cantarla y la verdad que pasé un momento sensacional de sonreír. Y lo peor es que uno la sabe toda la canción. Eso es incendiario. Está en el ADN musical del Río de la Plata y es terrible decirlo, pero ciertas generaciones tenemos esto en la cabeza. No suele salir a menos que aparezca la canción, pero una vez que aparece, está. Señor policía, tengo un cadáver en el ropero. Sí, sí. Tengo un cadáver en el ropero. Pero tiene una cosa muy... un poco de humor. De época y de época. Y vale la pena. Bueno. Yo me voy a ir ahora a un grupo de... En verdad... Cantan 5 integrantes. Están unidos 2 grupos que tienen que ver con la tradición de la música israelí. Se dedican a eso. En este caso, también de la música sefaradí, de la música griega, turca. Es decir, porque ahí hay infinidad de conexiones. Son básicamente 2 grupos. Un grupo que se llama Yarot Ensemble y otro grupo que se llama Yama con Y Ensemble. Uh-huh. Y este tema es del 2020, donde cantan a un poeta hebreo del siglo XVI. Yo escuché muchas versiones cuando empecé a buscar, descubrí este, empecé a buscar otras, y hay muchas formas de cantar este poema. Ah, es un poema que supuestamente tiene cierta música, que ya viene musicalizado en la tradición, pero aún así, aún en quienes cantan este poema y quieren ser lo más tradicional posibles, hay muchas versiones y muchas formas diferentes, ¿no? Estamos hablando en un poema del siglo XVI, es razonable que existan muchas versiones y discrepancias en esas versiones, ¿no? El tema que van a hacer se llama Panal, ¿no? Y básicamente en este arreglo que hicieron hay una cosa muy polifónica para lucir las voces de las mujeres que conforman estos 2 grupos. Tradición hebrea. Tradición hebrea. Uh-huh. Así que vamos Panal. A escuchar a Yarot Ensemble y Yama Ensemble juntos cantando las voces femeninas de estos grupos el poema Panal, que viene del siglo XVI. Ya te vas a lesiones, le van a jalevan a abulishir Oh. Cuarteto de voces. Cuarteto femenino, de voces. Femenino. Y con armonizaciones en momentos extrañas para nuestro oído. Para nuestro oído. Más ¿no? Armonía occidental europea. Pero yo te decía ahí al principio cuando empecé a escuchar, me hacía acordar aquello de Black Sea sí, Hunter. Sí. Aquel trío. Aquel trío. Sí. Que escuchábamos europeo de la zona del Mar Negro. Sí, exactamente. Pero pero tienen algo y de tiene, ese... Y tiene, ahí está emparentado. Ese juego, e incluso los juegos de voces, las pequeñas aparentes disonancias que para sí, nosotros hay, tienen que ver con esa tradición, con esa forma de unir voces, que también tiene que ver muy con lo popular y sí, con las sí, formas, sí, ¿no? Sí. Es decir, hacer un coro que efectivamente vayan todos al mismo tono, van, no es de lo más... Rítmicamente encadenados todos, hay que estar muy sincronizado. Muy sincronizado, es decir, no es algo... No. Tiene que ver, sí, con ciertas formas de formas habituales y tradicionales de cantar, gente que se pone a cantar junta, claro. Pero tiene que tener un aceitamiento muy fuerte, ¿no? Sí. No sale así nomás. Y sobre todo mantener esas disonancias adecuadamente. Sí, sí, están en la oreja de ellos. Exactamente. De ellas en este caso. Porque si no, en nuestra tradición uno tiende a asimilarse al tono del otro y no mantener esa distancia pequeña que da una tensión y una sonoridad muy particular. ¿Y te imaginás a un Jesucristo caminando por el desierto o a un, no sé, me imagino a un griego al estilo, no sé, un Homero o algo, caminando en su periplo, como quien dice, y escuchar un coro esas así? Voces. Que digo, creo que en esos tiempos algo así podría sonar en cuanto a decir al tema pero, en vivo, ¿no? Pero seguramente ¿no? Sonaba. Una seguramente. Música, todo, como decías. No sé cómo haces para seguir el camino y no quedarte ahí. No, aparte cuatro voces femeninas que suenan como que vos decís, bueno. No, pero es impresionante. ¿Estoy acá o es un sueño? Sí, tiene algo de ensueño, de mágico, de embriagador, cautivante, ¿no? Tiene esa cosa de mágica. Cautivante, sí, de que es como las valquirias, eran el otro día. Sí, decíamos, claro, sí, las valquirias. Ese es en la, más que nada, mitología nórdica, ¿no? Exacto. Pero como que te vienen a encantar. Exactamente. Y bueno, no en vano, el cantar tiene que ver con claro, encantar. Encantar, ¿no? El encantamiento. Esa sugestión que se es provoca. Una sugestión. Claro. Que podés quedar jugando con la palabra cautivado, a cautivo ahí. Es que tiene que ver con eso, tiene con que ver cautivo, con ese, claro. Con esa, con la generación de eso, ¿no? Es decir, si el que canta no te encanta, entonces realmente no logró su cometido. Claro, sí, sí. Te coloca lo que tiene, bueno, la palabra, bueno, qué interesante todo esto, y bueno, de cuatro mujeres nos vamos a ir una mujer solista. Ah, sí, bien. Que se puso. Yo no diría los pantalones porque sería machista decirlo de esa manera. Se puso, no sé, cualquier actor de femenino se puso sus prendas y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, flaco? Yo nací en Islandia, pero apa, desde acá, desde Islandia, hago. Fíjate que uh-huh, hago mi música, compongo mis letras, uh-huh, busco mi estética. Después, cuando sea necesario, me voy a mudar a Londres y en Londres conseguiré... Ella en un momento determinado dice, y allí conseguí todo lo que necesitaba, pero ya tenía claro que era lo que quería. Un volcán esta mujer, sí, ¿no? Sí, claro, tenía clarísimo a dónde iba. Y encima con unas rarezas en su composición que... yo creo que la abuela, capaz que si una abuela imaginaria que podemos imaginar de Björk, sí, que es claro. La artista que vamos a... Björk es un caso raro. La abuela le diría, nena, ¿cómo vas a hacer eso en Londres? Andá y cantá, sí. Cosas que tuvo una experiencia bastante particular porque un fanático en algún momento le atacó y eso lo llevó a replegarse mucho más. ¿Cuántas cosas de ese estilo, de ese estilo ocurren? Björk es una rareza. Una rareza todo, con, ¿no?, todas las letras. No hay dos temas de ella que uno diga, ah, pero hace tal cosa. Porque la mezcla que tiene, la capacidad de hacer algo personal, extremadamente personal, la convierte realmente en una rareza, ¿no? Es decir, tiene gente y seguidores, sí, claro, sin duda. Sí, sí, sí. No es masiva. Y no lo es porque efectivamente es como una puesta en duda y una puesta en por lo menos en entredicho de muchas de las cosas a las que estamos acostumbrados con el oído, ¿no? Ella tiene cosas realmente inesperadas. A mí inclusive me resultó algunas cosas. En este caso vamos a ir a un disco que en realidad es el segundo disco, pero que se llamó Debut. Como que según lo que estaba leyendo ahí un poco del retrospectivo del año 90 y poco, y en ese momento recién ella sintió que encaraba su estilo, ¿no? Claro, que comenzaba. Por eso llaman Debut, que comenzaba ese estilo. Claro. ¿Cómo es en inglés behavior? Es behavior, es como lo desviado, ¿no? O claro, algo así, sí, algo así, algo, ¿no?, de ese estilo. Porque se llama human behavior, o sea, el humano que se desvía. Mirá qué título para esto que decías ahora. Un poco la historia capaz que de ella misma, ¿no? Tal vez. Y bueno, vamos a ese disco, disco que se llama Debut, los años 90, a principios de los 90, con una Björk que venía de Reykjavik, Islandia, pero que se había puesto, se plantó, como que dice. Islandia bandera. Es un lugar sui generis, ¿no? Porque toda su cultura, desde la aceptación de Fischer, desde la música que ¿te tiene, das cuenta? ¿No? Sí. Es decir, tienen... Fischer, el ajedrecista, digo, porque capaz que algunos... Las, lo que pasó en su momento en los 80 con los bancos, y ellos fueron de los primeros que accionaron contra los bancos. Tienen, a ver, tienen un parlamento que es una salita con 12 personas, ¿no? Es decir, porque sí, todo es pequeño, muy sí. Es un país chico, es una isla. Eso también genera, como genera en Australia, así como se generó en Australia, no solo una fauna, sino una cultura muy particular, precisamente por esas distancias, ese quedar al margen. Está en Europa, trayectos. ¿No? Pero cuando se habla de dimensiones y todo, tiene 400.000 habitantes. Sí, por ahí. Es pequeñísimo, sí. Tiene una cultura extraña, si se quiere, en el sentido de que siempre reporta cierta extrañeza, cierta diferencia, que no es la cultura europea típica. Cuando uno dice, bueno, la música europea, sí, pero hay algo, hay cosas que son muy particulares. Islandia tiene una particularidad. Y una recomendación, no sé, sí, yo la vi hace unos par de años, una cosa así. Hay una serie de islandesa, ¿no? Islandesa está bien, sí. Sí, de Islandia, que se llama Trapped, que es atrapados, ¿no? Que se quedan atrapados en Islandia. Tiene una claustrofobia toda la serie. Y fue un caso muy particular porque pegó mucho en Europa con respecto a... Y sin embargo es muy local. Y el actor principal, yo después leía una cosa que voy a decir, las curiosidades. Pasó a ser un sex symbol de... en la Europa contemporánea, o sea, actual, siendo lo que diríamos acá, un tipo con una, no sé, con un andar de un loco que esté totalmente fuera de los estándares, 150 kilos, sí, ¿entendés? Sí, con una barba por la larguísima. No es el estándar de... No. Pero, ¿por qué traigo esto? Porque es muy interesante de cómo, cuando se dice, no, porque el gusto de las más... Ojo, luego, mirá Islandia cómo genera estas rarezas, entre comillas, y sin embargo son recibidas muy bien recibidas en otras culturas. ¿Y el tema de Björk? El tema se llama Human Behavior. Ah, igual que está. Sí, sí, igual no, el disco en realidad se llama Debut. Ah, el disco es Debut. El disco se llama Debut y el tema que vamos a escuchar, bueno, bien Björk en realidad. Lo digo porque en realidad decir bien Björk es bien como, raro. Sí, sí, es como ahí muy está. Particular. Muy particular. Una de esas artistas difíciles de clasificar, ¿no? De donde todas las clasificaciones empiezan a hacer agua, porque tiene de todo en la música, porque no como una colcha de retazos, sino que efectivamente hay una trama muy pulida, muy trabajada, pero que resulta muy experimental todo el tiempo. Experimental y el sonido de... la tecnología aplicada de una manera impecable, digo, con un sonido, yo le digo de esta manera, aunque tienen varias clasificaciones, veía por ahí, de lo industrial, el sonido ese medio como, casi que nosotros lo asociamos más con películas, el suspenso, el terror, sí, sí, claro. ¿No? Pero en este caso, con una voz que está, no te resulta cómodo. No te resulta cómodo. Yo creo que eso es clave. Fundamental. La clave es que no te resulta cómodo. Lo cual No es algo que uno pueda escuchar. Habla bien de una propuesta artística, ¿no? Totalmente. Claro, no es algo que uno pueda escuchar y que se le pierda en la multitud. Ese sonido no uno no puede dejar de sentir algo en esas sonoridades. Taladra un poco la insiste con determinada loop así. Y por otro lado, me parece, vuelvo a lo del principio, una personalidad con mucha contundencia junto con excelencia, porque puede ser contundente siendo... Sí, pero no lograr el efecto, ¿no? Y veíamos el término de behavior, tiene muchas, pero digo, lo vas asociado con comportamiento. Comportamiento, sí. El comportamiento humano. De donde viene voyeurismo, la palabra española... más francesa yo lo asociaba con alguna canción que es el comportamiento, que en realidad está un poquito en el margen, ¿no? de seguir hablando. Bueno, Islandia, no sé, que de Islandia estamos hablando. La extraña Reykjavik. Que es realmente... Mandó saludos Bobby Fischer. Pobre Bobby Fischer. Sí, digo que está también un personaje, bueno, campeón de ajedrez y una vida, bueno, ese sí que ese sí que quedó al margen. Me parece que apilan gente singular por ahí. Me parece que apilan gente singular. Totalmente. Lo que pasa es que, digamos, quizá para algún amigo que pregunta, alguna amiga que está escuchando y dice, ¿quién? Bobby Fischer salió campeón del mundo de ajedrez en Reykjavik. Exacto. Y primera vez que en Estados Unidos le ganaba a la Unión Soviética el ajedrez, que era el feudo prácticamente ruso. Fue el único ruso, país, ¿no?, que lo recibió, porque Estados Unidos le sacó el pasaporte. Estados Unidos porque no quiso volver a poner en juego el título. Entonces, como se negaba. Mira, yo soy fanático, fui fanático del ajedrez, jugaba al ajedrez y todo. Estudiando. Hay documentales y hay una película que es peón sacrificado, el sacrificio del peón. Una cacería sobre Fischer. Claro. Una cacería de los servicios de inteligencia. Con una persona que además era bastante particular, porque no estamos hablando de alguien que estaba en sus cabales. Es decir, no solo es, bueno, los ajedrecistas son particulares. No, Bobby Fischer era el exceso de lo particular en los ajedrecistas. Tenía una historia conflictiva de sucesos variados que lo llevaron a, bueno, estados mentales que no eran los más claros y los más razonables. Entonces también fue como un exceso de fuerza contra quien no podía realmente defenderse en términos muy adecuados. Logró que Islandia lo acogiera. Ya te digo, me parece que apilan gente particular, ¿no? Bueno, no, sin duda. Hay que reconocer, O entienden la singularidad, ¿no? Bueno, el cine islandés es un cine también muy particular. Fredriksson es realmente impresionante lo que hace y hace cosas. ¿Y sabes qué otra cosa vi que me llamó la atención? Que digo, que es. No iba a decirlo, pero porque sí, alguno lo considerará. En libros de lo que sería la magia, más que nada la brujería del medioevo y todo, se dice que están escondidos en Islandia. Ah, mirá. O sea, como que Islandia, capaz que es un mito eso. Sí, albergaba como, ciertos secretos de la Europa. La zona más oscura del condado. Y perseguida, ¿no? Porque en la Europa medieval, imagínate. Claro. Bueno, no sé, las islas singulares. Las islas geográficamente tienen eso, ¿no? Tienen eso. Que te logran y tienen un comportamiento cultural que generalmente está como despegado de... Porque bueno, estás ahí físicamente, no es tan fácil llegar. Exacto. Volvemos a la polifonía femenina. Seguimos con la voz femenina. Bien, me encanta. Volvemos a la polifonía femenina. Vamos a un tema que es... un tema de cuna japonés, pero cantado por un grupo francés. ¿Ah? Este grupo francés, que se llama Tadam, es muy particular porque cuando uno quiere saber qué es el nombre, ellas en su página empiezan a poner definiciones, pero las definiciones que ponen son al estilo de... nombre propio polifónico, onomatopeya de placer que tienen cinco jóvenes al cantar y compartir un repertorio de distintas partes del mundo. Aglomeración de cinco mentes vivas y creativas que reorganizan estas canciones según su estado de ánimo. ¿No? Es decir, no significa más que se dan el gusto un juego. De, se dan el gusto de hacer ellas eso. Se conocieron en un coro anarquista. ¿No? Muy particular. ¿Qué? Porque tampoco sobreabundan los coros anarquistas. No, la verdad que la primera vez que escucho coro anarquista. O sea, he escuchado coros anarquistas, pero en la calle y protege, ¿no? Pero no que... No, ellas eran... anarquistas se conocieron en un coro que tenía esas características y donde cantaban canciones de otro tipo y allí fue el germen para seguir buscando y seguir jugando con sus voces y buscar en distintas tradiciones porque donde se les canta, ¿no? En este caso es una canción de cuna japonesa que, de las que ellas hacen una versión particular. Ellas tuvieron varias. El grupo tuvo muchas formaciones, porque se generó, yo no me acuerdo si 2010 o un poco antes del 2000. Tuvo muchas formaciones y después decantaron en una formación fija de 5. Ah, ya. Y bueno, lo que vamos a escuchar es a Tadam haciendo una versión que se llama Otaru Koi. La palabra que me sale es extraordinario, el momento así, las voces prístinas, así, una afinación excelente. Excelente. Y también está, eso hay que compartirlo después, es parte de la información que no es musical, sino que es visual, que el clip está muy sencillo y muy... Sí, sí, ellas siempre preparan muy un... Muy exquisito. Sí, ellos armado. Preparan un siempre una escenificación de la canción, lo cual ayuda o da un extra a lo de las voces. Una trama de sonidos que es impresionante. Y esa persistencia del canto corto que va cortando rítmicamente... Sí. Como si fuera, aparte está acompañado en lo visual a momentos que intenta hacer como lo mágico que está y no está. Desaparecen cosas, aparecen, sí, sí, sí. ¿No? Aparecen. Es como el pulsado de una cuerda. Como un staccato. Exacto, una cosa así, pero hecho con la voz. Además, en un tono y con un timbre, una coloración muy particular. Muy, entonces, claro, muy realmente bueno, es muy bueno. Realmente como para playlist de decir, esto lo quiero escuchar. Esto tiene que estar, tiene que estar. Y transmite, viste, solo en 3 minutos, te deja colocado en un lugar muy bueno, con plácido, muy, no sé, agradable. En poco espacio, digamos, muy contundente. Y Ernie, qué viaje, fíjate que esto, coro que interpreta un canto japonés en Francia, y venirnos a un tema que trata sobre un accidente en la ruta en Uruguay por alguien que se llama Federico, nombre perfectamente de un uruguayo contemporáneo. Totalmente. Actualmente joven, no sé, andaron los 40 años, 30 y pico de años, 40 años. Federico Lima. Federico Lima, en realidad, como Federico Lima, capaz no sea tan conocido, pero sí su propuesta dentro de determinado ámbito, ¿no? Que su propuesta se llama Socio. Socio. Una propuesta muy particular de él y con una serie de invitados constantemente, pero abordando y transitando entre una música acústica y electrónica utilizada para mi gusto con una gran calidad. Y en este caso es un tema característico de Socio, que es básicamente sobre un accidente. Vamos a escucharlo primero, después vamos a la parte técnica. Vamos a escucharlo. No sé si es medianoche, no sé si son las 2, tampoco sé en qué pueblo estamos. Solo sé que hay un choque y más allá un doctor que intenta hacer otro milagro. ¿Qué nos pasó? ¿Qué hago? Nos fuimos estrellando, nadie logró salir, mis amigos volando, chocándose entre sí. Nos fuimos fracturando, dejando de sentir. Yo vi la muerte hablando, aún no son para mí. De luces se llenaron los restos del horror. Quieren saber si respiramos, saber quién fue el culpable, si fue la dirección o si veníamos al mango. Nadie responde y todos están callados. Nos fuimos estrellando, nadie logró salir. Mis amigos entre sí, nos fuimos fracturando, dejando de sentir. Yo y la muerte hablando, aún no son para mí. Nos fuimos estrellando, nadie logró salir. Mis amigos. nos fuimos estrellando. Nadie logró salir, mis amigos volando, chocándose entre sí. Nos fuimos fracturando, dejando de sentir. Yo vi la muerte hablando, aún no son para mí. Nos fuimos estrellando, chocándose entre sí. Nos fuimos fracturando, nadie se ha muerto aquí. Nos fuimos estrellando, chocándose entre sí. Nos fuimos fracturando, nadie se ha muerto aquí. Nos fuimos estrellando, chocándose entre sí. Nos fuimos fracturando, nadie se ha muerto aquí. Nos fuimos estrellando, chocándose entre sí. Nos fuimos fracturando, nos fuimos estrellando. Una propuesta totalmente diferente en la música nacional, ¿no? Es decir, una cosa que une ciertas formas de cantar que no son electrónicas. No, con no, ahí va. Una ¿viste? Música que tiene algo de tecnología por atrás, pero no pierde esa calidez. Por eso digo que es como una como cosa un novedosa. Al reggae, el reggae también, o del reggae. Pero a su vez, ahí está la forma de decirlo, de cantarlo, a qué apuntan las letras, porque ponele son reggae, pero de repente está hablando de un accidente. Es bastante particular la propuesta. Una propuesta que no es que esté muy activa últimamente. Esto debe tener ya sus 15 años, una cosa así. Pero sí, Federico Lima, socio, no sé exactamente en este momento del 2023 que estamos hablando, pero que son esas cosas como decir, Uruguay tiene una gama, un abanico ahí. Y en este caso la particularidad esa, ¿no? Donde hay una forma de decir que contrasta bastante con ese tipo de música. Sí. No se pliega a usar esa música en los cánones tradicionales o por lo menos en las formas más masivamente escuchadas. Entonces hace otra cosa y esa mezcla da una cosa singular. Y a uno le puede gustar más, le puede gustar menos. No, por supuesto, y no lo hicimos por eso. A mí siempre me llamó la atención desde que veía esto, que tratara un tema, siempre y cuando, pensando en la letra un poco, que es muy dramático, pero está como sobrevolándolo sin dramatizarlo. Sin dramatizarlo, todo lo contrario. Todo lo contrario. Uno podría pensar que por la música, por la forma. Nos fuimos estrellando, los cuerpos volaban, mis parece amigos que tiene no que ver hablan con otras porque cosas que no tienen. Puede ser la muerte repentina. Exacto, puede ser una metáfora sobre. Sí, claro. ¿No? Claro, es decir, claro. En principio puede jugar como sobre la existencia también. Totalmente, puede ir jugando como en varios niveles si uno quiere, en el sentido de si uno no le presta atención, parecería que podría ser de otra cosa, porque esa música no se usa para ese tipo de narraciones, para ese tipo de canciones. Exacto. Entonces eso también hace una singularidad. Y hoy que estamos en singularidades a y ver, cosas raras, a ver, que venimos con varias cosas raras. Varias y cosas raras. Como únicas en un sentido. Nosotros que somos tan normales. No, se ve que no, se ve que algo falló no. Por acá. Algo tuvo. Es una alemana. Esto me lo sopló Liz del Salvador. Salvador. Y le quedo infinitamente agradecido. Liz es una fanática de la música metálica, ¿no? Del rock metálico. Esto no tiene nada que ver. Solo que me lo pasó porque me dice, mirá, esto es raro. Y es muy raro. De hecho, es la única persona que conozco que canta así. Porque ella hace el canto de garganta. Recuerdan el canto de garganta, nosotros lo hemos escuchado en algunas versiones más ligadas a los mongoles, en aquel grupo de Hu, a los grupos siberianos, hay varias varias instancias, y tradicionalmente ese tipo de canto es un tipo de canto masculino, donde una voz muy ronca logra hacer dos sonidos más de, ahí está, más de una melodía. Es una rareza. Sí, sí, cada vez que emite más de una nota. a la vez. Eso es raro. Pero generalmente es más conocido, por decirlo así, dentro de lo desconocido que es más conocido en voces masculinas graves. Claro. Conozco un caso de un grupo de metal que ya me pasó también, que es una mujer que canta así y logra el mismo tono que los cantantes mongoles, hombres, en esos tonos. Pero este caso... Denominado canto de garganta. Canto de garganta, generalmente se llama así. Implica poner el aparato fonador de una forma particular, porque si no eso no sale. Es decir, hay que tener un control de la musculatura, que si no... Qué particular el ser humano no en funciona. Su aparato fonador. Qué cosas la raras riqueza, que hace. La riqueza cosas de raras que ha logrado con... Palabras, lenguas, cantos. Inventó miles de cosas que vos decís, ¿con eso? Con eso, en ¿con serio. Eso. Ella practica... Según ella, un tipo de música, un tipo de canto que viene de la región siberiana y que también se mezcla no solo con los mongoles, sino con los inuit canadienses. Ella le llama canto polifónico armónico. ¿Está? Mira, tiene un video así. Donde ella explica en su canal... Eso, un video que ya tiene 8 años y 20 millones de visitas, porque es asombroso. No te puedo. Porque cuando alguien descubre eso, dice, no, espera, pero esto es raro. Y ella explica el tipo de canto y muestra, hace una subida y un descenso rarísimo, porque la voz toma una coloración no solo aguda, cosa que no era la versión tradicional del canto de garganta, sino que al hacer dos notas a la vez, sí. Es muy raro el sonido, sobre todo en ese agudo. Lo que vamos a escuchar es a ella, que se llama María Heffele, así se escribe, ¿sí? H-F-L, no sé exactamente cómo se pronuncia, y vamos a escuchar cantando un lead, una canción de Bach, pero de Bach. Mirá, Bach. El lead es una canción, un motivo de canción. Pero en música clásica. Sí, digamos. Sí. En este caso se llama Anhelo de Primavera. Y lo que vamos a escuchar es ella tocando el arpa, ella cantando el lead como se debe cantar, pero antes y después hace unos juegos con la voz en este canto polifónico armónico. Y lo que van a escuchar es una voz humana. Digo esto porque no se tragó un pedal. No, es difícil de reconocer. Porque... No es un aparato, no es un secuenciador, no es algún tipo de sintetizador. Sí. Es una voz humana que hace ese sonido y que pasea la voz por esas alturas. Anne-Marie Heffele y Anhelo de Primavera. Thank you. mamá, te presento a mi novia que vino a cantar y canta con dos voces, y si le servís un rico postre, te canta con tres voces. Sí, así. Porque, pero más allá de la broma, es qué particular. No, muy particular lo que hace, porque además no solo emite dos sonidos, sino que en algunos de los videos muestra que puede mantener fijo uno de los sonidos y mover el otro. Y mover el otro. ¿Vos te das cuenta de lo que es eso? La capacidad de manejo de su aparato fonador es muy particular. Es muy particular. Lo que produce como sonido es muy particular, porque es difícil reconocer una voz en ese sonido. Ella está haciendo simplemente emitiendo notas, no está hablando, pero lo que hace es realmente muy particular. Es muy particular, lo hace musical acá lo que escuchamos. Me imagino que Bach tendría para escuchar toda una reencarnación de música de todas quedaría sus versiones. Un poquito sorprendido. De las versiones que le han hecho de toda su música. Ese sí que se ganó varios Grammys. Pero. No en el sentido y Oscars y todo lo que te puedas imaginar. En el sentido. Que es como una referencia. Es decir, voy a Bach. Sí, claro. Para. En mi abuelo. Mostrar la singularidad. Y lo que hace esta mujer realmente es. Procol Harum, ¿no? Procol Harum. Quizás el más. Claro, pero. El que lo hizo más evidente, pero. Pero esto realmente es muy llamativo. No. Ya habías traído en un momento determinado. Y la maravilla de que. La laringe, la faringe y todo, toda esa zona. Podría haber sido para nosotros simplemente un trayecto de nuestro sistema de nuestra respiración, del aparato respiratorio. De deglución y no. De deglución y punto. Pero algo que no sé, será la conciencia lo que lo ha hecho, esa máquina de crear melodías. Sí, de crear sonidos. Sonidos. De crear palabras. Formas diferentes. Lenguas. De pronunciación, lenguas. En fin. Y de usarlo de manera muy diferente, porque, por ejemplo, el idioma árabe tiene sonidos que nuestro idioma no tiene, tiene sonidos que para nosotros es dificultosísimo. Me decía la otra vez una cosa sobre el tema de la lengua incaica, y se escribe con W, no existe, en nuestro idioma no existe ese sonido. Sí, no hay forma de lo pones con W, lo pones con. No, sí, no, lo ponemos con lo que vos quieras. Con lo que, pero más no, o menos. No tengo ese sonido, o sea, no lo puedo hacer, no se me ocurre. Ahí no. Está, era la W y la U. Y claro. La W y la U, lo que pasa es que lo que más se aproxima a nosotros. A lo que eso podría sonar, pero en verdad suenan de maneras muy diferentes. Nada, rarezas que tiene el mundo, cosas que están al margen mismo. Sí, la verdad que está al margen ya desde la interpretación acá. Sí. Es. Bueno, pero un programa también de mucho aprendizaje hoy, muy disfrutable. Las dos cosas cuando van juntas son una fiesta. Fantástico. Y bueno, esperemos que para ustedes también lo sea. Saben que de repente lo están escuchando y esto ya fue grabado hace unos meses. No importa. No importa. Se siempre puede escuchar en cualquier momento. Siempre soy y el momento para nosotros es el margen sonoro. Y está en la foto del programa 102, pero la puede ver cuando quiere. Es más, están haciendo una película, ya la están dirigiendo, no van a hacer serie y todo, que es El Mundo Ya Se Terminó y todo. Sí, ya. Y están escuchando el margen sonoro entre medio. Que quedó por ahí. Quedó por ahí y hay un sobreviviente que está escuchando, que escucha el margen sonoro y dice... ¿Qué estás escuchando? Estoy escuchando lo último que salió editado. Bueno, riéndonos un poco, para divertirnos un poco y para celebrar esta alegría de compartir música y sorpresa, asombro y memoria. Totalmente. Así que nada, se pueden comunicar con nosotros como siempre a través de el Facebook, a través de... que pone el margen sonoro y aparece, a través de flojistoproducciones@gmail. Nada, seguimos acá buscando música y en esta adicción de la que uno no quiere curarse, de encontrar música por ahí, descubrir cosas raras y seguirse asombrando de lo que florece musicalmente en esta flora. Sin duda, en fin, sin duda. No para de crecer y no termina de asombrar. Varias ideas para el programa que viene. Y bueno. Varias ideas. Nos vamos con esa y con los deberes, para hacer los deberes. Vamos con los deberes. Volvemos la próxima. Un abrazo grande. Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad.